Desde la gente. Desde la gente. Ideas, trincheras, debates, palabras, silencio. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. Las ideas dominantes de una época siempre fueron las ideas dominantes de una clase dominante. Así, sencillo. Quizás a más de uno, más de una, le moleste la cita de don Carlos Marx como umbral para hablar de la situación del peronismo, que es hablar de la situación del país. Las ideas dominantes de una época siempre fueron las ideas dominantes de una clase dominante. A Cristina Fernández de Kirchner no la condenaron por el supuesto negociado que pueda haber realizado en obras viales en Santa Cruz. Si tuviesen una mínima prueba, aunque fuese así de pequeñita, no pararían de difundirla 24 horas los 7 días de la semana. No tienen nada y se conforman con sus módicas rabias de clase. Si tuvieran algo, no hubiesen necesitado de un proceso judicial tan obsceno, tan vacío, tan viciado. Lo que le jode de Cristina es lo que representa. La recuperación de YPF, el rescate de las jubilaciones a manos del Estado, haber hecho rentable a Aerolíneas Argentinas, el 50-50 de distribución más equitativa de las riquezas, la movilidad social ascendente, las universidades creadas, la fabricación de un satélite propio, esa hermosa comunidad latinoamericana de la que supimos ser parte y una larga lista imposible de abarcar, pero, sobre todo, lo que más le jode es que haya sido una mujer quien llevó adelante estas políticas. ¿En serio una supuesta irregularidad nunca comprobada en obras viales es más jodido que los 39 muertos de la represión de la Rúa, o que la fuga íntegra del préstamo de 50.000 millones de dólares que Mauricio Macri negoció con el FMI, o que la estafa que propició el actual mandatario Javier Milei con la criptomoneda Libra ante la cara de todos nosotros? Como a Cristina no pueden meterla presa por sus políticas, inventan una causa, la cierran, la reabren y la finalizan sin pruebas. Para la clase dominante que tiene en sus manos a la llamada justicia, ese es un detalle menor, ya que cuentan con los medios de información que van a reiterar y reiterar y reiterar y reiterar y reiterar y reiterar hasta el cansancio que es corrupta para que el discurso cale hondo. No por nada comenzamos este comentario con aquello de Carlitos. Las ideas dominantes de una época siempre fueron las ideas dominantes de una clase dominante. La gran diferencia entre estos días, meses, años que corren con años A es que esas clases acomodadas ya no son la única voz que enarbola la bandera del antiperonismo. Lograron que buena parte de los más necesitados, aquellos que alguna vez Evita bautizara como los descamisados, se identifiquen con ellos. Sin duda alguna, por la acción directa de esa clase dominante que horadó la piedra cada minuto de manera incansable, aún antes de que CFK fuese candidata a presidenta y, a no hacernos los distraídos, por los errores no forzados que se cometieron desde este lado de la grieta. Nota al pie, para que no se pierda. Cuando digo que empezaron a cascotearla aún antes de que fuera presidenta, no miento ni tergiverso nada. El contador público Héctor Mañeto le hizo saber al entonces presidente Néstor Kirchner que ellos, es decir, Clarín, no querían que Cristina fuese quien lo sucediera. Vuelvo. Entre los errores propios y ajenos, el peronismo perdió a buena parte del pueblo y ahí lo tenemos sentado en Balcarce 50 al presidente que vocifera «¡Viva la libertad, carajo!», mientras cercena derechos a diario. Lo resumió muy bien uno de los autoconvocados a Plaza de Mayo el miércoles. Prometen libertad y dan sometimiento. Quienes siguen habitualmente Desde la Gente saben que Mariana y Ernesto están en la ciudad de Buenos Aires, pero yo estoy en Córdoba, a más de 40 kilómetros de la capital, en un pueblito, y de ese pueblito todavía estoy a casi 4 kilómetros más por camino de tierra. Gracias a C5N, por YouTube, pude ver a trabajadoras, trabajadores, jubiladas, maestros, desocupadas, niñeces, hombres y mujeres de distintas provincias el miércoles, agradeciéndole a Cristina por todo aquello que sentían que les había cambiado la vida durante 12 años y medio. Muchas de ellas, muchos de ellos, terminaban irremediablemente en llanto. Por emoción, por bronca, por agradecimiento, por ser escuchados, por sentirse, aunque no me gusta el término, creo que se entiende, por sentirse sujetos sociales. La decisión de la Corte Suprema de Injusticia de no revisar el fallo contra Cristina aunó al peronismo, movilizó multitudes, generó una esperanza entre quienes amanecíamos, transcurríamos y nos dormíamos desesperanzados. Pero ahora, atenta la neurona, como decía Tato Bores, quienes agradecían las políticas implementadas durante aquellos años hacían referencia a la AUH, a la jubilación, a la posibilidad de acceder a un tratamiento de fertilidad, a la noción de que la patria es el otro, al procrear, a la chance de poder recibirse en una universidad pública, a tener la heladera llena, y estoy citando lo que esas personas dijeron ante cámara. Ahora, cuando en el baile balconero que tanto ofende a los comunicadores oligarcas, al son de «Cristina, Cristina, Cristina Corazón, acá tenés los pibes para la liberación», bueno, cuando ahí se cuelan los Guillermos Morenos con colaboradores de la dictadura muy Chicho Basiles, a uno le surge una urticaria muy Alberto Fernandística con posibilidades de abscesos sergiomasísticos que ni te cuento. Vamos, que esos caminos ya los probamos y acá estamos, con Milei en la Casa Rosada. A principios de este junio, la directora de cine Lucrecia Martel ofreció en el Malva una conferencia que tuvo como nombre «Notas para los indios insomnes». La cineasta ofreció una reflexión bastante inquietante y muy poética sobre el presente, el insomnio contemporáneo y la urgencia de imaginar nuevos futuros posibles. Y quiero quedarme en eso de la urgencia de imaginar nuevos futuros posibles. Si bien ella se dirigió a quienes hacen arte, cine y literatura, no me parece mal trasladarlo al ámbito político. Un entrecomillado de Martel. Nos toca inventar el futuro próximo como lo hizo Julio Verne, como lo hizo Philip K. Dick. Inventemos un futuro que nos guste. Es urgente. E insistió, para hacerlo no basta con imaginar escenarios nuevos. Hay que tener audacia, esfuerzo y también estado físico. Antes de cerrar, Martel dejó una imagen muy potente que es casi una consigna. No nos imaginemos como una especie, somos algo más raro. Pensémonos como un conjunto compuesto de individuos donde cada uno es un monstruo. Sin el llanto y la cárcel, que es la identidad, aceptemos la locura absoluta de tener un lenguaje. Usemos en este 2025 ese lenguaje para ver si 50 años después de acuñada la frase logramos llevar la imaginación, los sueños, la liberación al poder. ¿Suena utópico o inocente en medio de tanta distopía? Sí, puede ser. Pero si no, ya sabemos. Las ideas dominantes de una época siempre fueron y seguirán siendo las ideas dominantes de una clase dominante. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenas, buenas, buenas. Saludamos a las y los radioescuchas acá en Desde la Gente. No la saludo a Mariana Anzorena porque está ausente con aviso. Mariana Anzorena parece que tiene mal los ortolitos, lo cual le causaba así mareos y ese tipo de cuestiones. ¿Cómo le va a Daniel Alvarenga allá en las Sierras Chicas? Bien. Bien, bien, bien. Digamos que los ortolitos están allí adentro en el oído y que son muy importantes y que te hacen perder la estabilidad. Así que un abrazo enorme a Mariana y esperemos que la semana que viene la tengamos con nosotros. Sí, sí, que se recupere. Bien. Sí, sí, sí. Acá en la Sierra, bien. Semana muy agradable en cuanto a tiempo, más no tan agradable. O sí, en cuanto a cuestiones políticas. Bueno, escuchábamos tu comentario con mucha atención, Daniel. Vos decías que no estuviste en la plaza porque, bueno, porque estabas allá en Córdoba. Nosotros estuvimos dando vueltas ahí y es tal cual lo contabas, ¿no? La emoción de la gente y ese tipo de cuestiones. La verdad que fue muy, pero muy impactante y por la cantidad de gente, ¿no? Ahora, recogemos el guante en cuanto a lo que nos tiraste, ¿no? De esto que decía Lucrecia Martel sobre el lenguaje, ¿no? Vos decías aquello de la imaginación al poder, por cierto, muy bello, ¿no? Aquello, pero a mí me quedó así como un alguito, ¿no? Es como que me da la sensación de que hoy lo que tendría que venir es algo que surja desde acá, ¿no? Desde el sur. Que sea así en las paredes, que sea así en las paredes, como aquello de la imaginación al poder, y que venga del pueblo, ¿no? Que nos venga a conmover con ideas que, bueno, que ojalá se transformen en dominantes, ¿no? Por aquello de las ideas dominantes, que siempre son las ideas dominantes de las clases dominantes, ¿no? Bueno, que se transformen, ¿sí? En ideas dominantes y en sentido común, ¿no? Porque entonces eso va a querer decir que las clases dominantes pasan a ser otras, ¿no? Exactamente. Bueno. Exactamente. Tampoco decía que se reproduzca aquello de los años 60, 70, sino que tengamos un poco más de imaginación. Claro. Para pelearle, porque hay que pelearle a esta gente que nos está destruyendo día a día. Así es. Bueno, programa 727 de Desde la Gente en esta temporada número 16. Y hoy vamos a tener una mesa de lujo con dos jóvenes intelectuales. Uno es Ramiro Parodi, licenciado en Ciencias de la Comunicación, investigador del Centro Cultural de la Cooperación y del Instituto Gino Germani, que va a venir junto a nuestro politólogo de cabecera. Estamos hablando de Andrés Seyman y vamos a tratar de analizar qué tramas, ¿no? Qué tramas históricas, qué tramas actuales fueron las que se vieron en el miércoles pasado en la Plaza de Mayo, una plaza desbordante que fue a respaldar a Cristina Fernández de Kirchner. Lo decíamos recién, Mariana Anzorena no está, pero sí nos envió la columna de géneros en la que dialoga con Eva Fondevila, que es integrante de la mesa directiva de Farco. Farco es la red de medios sin fines de lucro más grande de la Argentina, con 30 años de historia y 130 radios asociadas. ¿Cuál es el tema? Bueno, un trabajo que dieron a conocer con el nombre Cuando las mujeres hablamos, la organización crece. Y en el programa de hoy vamos a escuchar al Graciano Cuatro Cuarteto, que esta semana se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación para estrenar nuevo disco. Cara y Seca se llama este último trabajo de esta formación, que está liderada por el guitarrista Julián Graciano. Silvia Porritelli nos va a presentar una cooperativa que hace un producto indispensable en este momento de crisis energética. Estamos hablando de la cooperativa de trabajo La Unión, dedicada a la construcción y mantenimiento de espacios, pero hoy la organización cuyana está desarrollando tejas plásticas fotovoltaicas. Y quédate a escucharlo porque es muy interesante el laburo que están haciendo. Sí, mira vos, que son tejas plásticas fotovoltaicas. Muy interesante, sí. Bueno, sobre el final del programa se van a acercar, escucha bien, quiénes se van a acercar: José Razano, Cátulo Castillo, Irineo Leguizamo y Francisco Canaro. ¿Para qué? Bueno, para recordar al zorzal criollo, también conocido como Carlos Gardel, que murió en aquel trágico accidente de Medellín hace 90 años. Pero ahora vamos con este segmento en el que van a ser otros, otras, quienes le pongan palabras y hablen por nosotros del horror que hoy sucede en Medio Oriente. Sonoridad con contenido. Palabras con significados. Silencios respetados. Desde la gente. Un programa con tiempo para lo importante, sin desatender lo urgente. Me defino como ex-humana. ¿Ex-humana? ¿Por qué? Porque no quiero pertenecer a esta especie siniestra, genocida. Me doy cuenta de que, sí, después de Gaza me queda muy difícil tener optimismo con relación a nuestra especie. ¿No? No puedo mentir. Gaza es una cosa inaceptable, es un crimen de lesa humanidad, un genocidio, pero no es el primero en la historia de la humanidad. O sea, hay la una humanidad diferencia. Es violenta. Hay una diferencia en Gaza. Hay una especificidad en Gaza. Hasta el último genocidio, el holocausto, la Shoah, cuando los ejércitos aliados entran en los campos de concentración, se ve en los videos, en las filmaciones, su sorpresa. No era algo expuesto a la humanidad. Se sabía, pero estaba oculto. Ahora no. Claro. Ahora está mostrado así. Y lo que se muestra, como ha dicho Francesca Albanese, la gran reportera, la gran reporter sobre Gaza para Naciones Unidas, ella dice que es el último clavo en el ataúd de la Carta de Derechos Humanos. Yo doy un pasitito adelante y digo, es una nueva carta. Es la carta de que la ley es el poder de muerte. Después de Gaza, dice Rita Segato, es muy difícil tener optimismo respecto de la especie humana. Con este genocidio no solo se rompe la Carta de los Derechos Humanos, dice Segato, sino que se establece una nueva ley, la ley del poder de la muerte. Para justificarse, el terrorismo de Estado fabrica terroristas. Siembra odio y cosecha coartadas. Todo indica que esta carnicería de Gaza, que según sus autores quiere acabar con los terroristas, lo que va a hacer es lograr multiplicarlos. Desde 1948 los palestinos viven condenados a la humillación perpetua. No pueden ni respirar sin permiso. Han perdido su patria, sus tierras, su agua, su libertad, su todo. Ni siquiera tienen derecho a elegir a sus gobernantes. Cuando votan a quien no deben votar, son castigados. Gaza está siendo castigada. Se convirtió en una ratonera sin salida desde que Hamas ganó limpiamente las elecciones en el año 2006. Algo parecido había ocurrido en 1932, cuando el Partido Comunista triunfó en las elecciones de El Salvador. Bañados en sangre,

las declaraciones altisonantes, las posturas ambiguas, rinden tributo a la sagrada impunidad. Ante la tragedia de Gaza, los países árabes se lavan las manos, como siempre. Y como siempre, los países europeos se frotan las manos. La vieja Europa, tan capaz de belleza y de perversidad, derrama alguna que otra lágrima mientras secretamente celebra esta jugada maestra, porque la cacería de judíos fue siempre una costumbre europea, pero desde hace medio siglo esa deuda histórica está siendo cobrada a los palestinos, que también son semitas y que nunca fueron ni son antisemitas. Ellos están pagando en sangre contante y sonante una cuenta ajena. Eduardo Galeano, 26 de noviembre de 2012, y el escritor uruguayo dedicaba este artículo a mis amigos judíos asesinados por las dictaduras latinoamericanas que Israel asesoró. El artículo de Eduardo Galeano bien podría fecharse hoy, en el año 2025. Lo mismo que este audio que sigue, que Fidel Castro grabó en el año 2010. Hoy existe un riesgo inminente de guerra con empleo de ese tipo de armas. Y no albergo la menor duda de que un ataque de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán se tornaría inevitablemente en un conflicto nuclear global. Los pueblos están en el deber de exigir a los líderes políticos su derecho a vivir cuando la vida de su especie, de su pueblo y de sus seres más queridos corren semejante riesgo. Nadie puede darse el lujo de ser indiferente, ni se puede perder un minuto en exigir el respeto a ese derecho. Mañana sería demasiado tarde. El propio Albert Einstein afirmó textualmente: "No sé qué armas se utilizarán en la Tercera Guerra Mundial, pero en la Cuarta Guerra Mundial usarán palos y piedras". Sabemos lo que quiso expresar y tenía toda la razón, solo que no existirían ya quienes manejen los palos y las piedras. Habría daños colaterales, como afirman siempre los líderes políticos y militares norteamericanos, para justificar la muerte de personas inocentes. En una guerra nuclear, el daño colateral sería la vida de la humanidad. El daño colateral sería la vida de la humanidad. Desde la gente, una bitácora sonora indispensable. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. El lunes a las 7 de la tarde en el ciclo Pensar la Argentina, que conduce Horacio Embón, homenaje a Osvaldo Bayer, con la participación de Marcelo Balco, que es el autor de Viajes hacia Osvaldo Bayer, también con Bruno Napoli, historiador y ensayista cercano a Osvaldo Bayer. Con textos a cargo del actor Juan Manuel Correa y cierre musical de Pablo Bernaba del Quinteto Negro La Boca, autor de Tangos Libertarios con letras de Osvaldo Bayer. Entonces, Horacio Embón en homenaje a Osvaldo Bayer el lunes a las 7 de la tarde, con entrada libre y gratuita en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la cooperación. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. 16 años acercando tu voz a la radio. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Ya están sentados acá en el estudio de Desde la Gente. Ramiro Parodi, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UBA, investigador del Centro Cultural de la Cooperación y del Instituto de Investigaciones Gino Germani, docente de comunicación en la UBA. Él dice que tiene, se autodefine, ¿no?, que tiene como especialidad el análisis político del discurso, y en sus estudios busca encontrar un heredero de Marx cuyo rostro aún no haya aparecido en una remera. Después te voy a pedir que lo comentes. También está Andrés Seiman, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos, licenciado en Ciencias Políticas, politólogo de cabecera de este programa, como ya todos los oyentes y las oyentas lo conocen. Autor de varios libros, esto no lo decimos nunca, lo subrayamos hoy, autor de varios libros, entre otros Agustín Cueva, El pensamiento irreverente, La fobia al Estado en América Latina y Radiografía política del macrismo. Y junto a Ramiro Parodi publicaron Álvaro García Linera, Por los que vendrán crítica y revolución en el siglo XXI. Bueno, los saludamos, les damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Ernesto? Un gusto como estar aquí con ustedes, como siempre. Hola, bien. Ernesto, muchas gracias por la invitación. Bueno, Daniel tenía ahí preparada unas preguntas. Daniel, ¿estás ahí? Bueno, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Quisiera empezar a hablar con Ramiro para ver cuál es el análisis que puedo hacer del discurso de Cristina y de esta forma de discurso, además tan extraña, que en algún lugar me hacía acordar a las viejas grabaciones de Perón que llegaban cuando él estaba proscripto en la Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bueno, ¿cómo te va, Daniel? ¿Todo bien? Del discurso de Cristina, un comentario general. Yo creo que fue una grandísima inyección anímica. Creo que lo que está intentando hacer es revitalizar un poco el espíritu del pueblo, que se encuentra bastante socavado. Y esa revitalización tiene que comenzar por el núcleo más duro, que es los que estábamos y estuvimos en la plaza del miércoles. Entonces, en ese sentido, creo que la intervención vino un poco a inyectar de ánimo a ese pueblo, y sobre todo revitalizar un significante que durante el macrismo movilizó bastante, ¿no?, que es el vamos a volver. Yo hacía rato que no lo escuchaba. Sí. Uh-huh. Y creo que es muy atinado en este momento. Es necesario recuperar un poco las esperanzas, recuperar la fuerza, recuperar el futuro y salir del shock de Milei, de lo excéntrico que él es, de sus conversaciones con perros y todo eso. Bueno, ya está, muchachos, está diciendo Cristina, y muchachas, pasó más de un año y medio y es necesario cambiar el chip. Entonces, en ese sentido, me parece muy virtuosa su intervención. Y después, sobre la forma, bueno, va a haber que acostumbrarse a estas apariciones un poco espectrales, un poco técnicas, dada su condición actual. Va a haber que acostumbrarse, va a haber que repensar, pero no nos olvidemos que estamos en un mundo absolutamente atravesado por la plataformización de la vida. Entonces, tampoco nos choquemos tanto. Si ya hemos escuchamos podcast todo el tiempo, escuchamos intervenciones del Indio Solari en un recital por una pantalla, bueno, esta es la forma, bienvenida sea, tenemos la suerte de todavía poder contar con su voz y adelante. No le daría tantas vueltas a la forma, muchachos, es momento de cambiar un poco el chip bueno, si esta es la forma en la que tiene que hablar, otras veces hará cartas, otras veces hará discursos, si puede dar una entrevista la hará, y si no, mandará un audio que se escuchará por Plaza de Mayo y sobre todo en todo el mundo. Andrés. Bueno, hay algo ahí que dice Ramiro que me parece importante, ¿no? En el discurso de Cristina del día miércoles, en torno de esto, la inyección anímica, ¿no? Ella en un momento dice, no somos nosotros los que tenemos miedo, son ellos los que tienen miedo, ¿no? Uh-huh. Parece que un poco el espíritu del... Claro, y un poco quedó demostrado, ¿no? En toda la actuación de los jueces, etcétera, ¿no? Del propio gobierno, ¿no? Intentando de que no hubiera una movilización a Comodoro Py, etcétera, ¿no? Ese miedo se notó. Y uno podría pensar que si hay un momento iniciático de la resistencia al gobierno de Macri, ese fue el 13 de abril del 2016, cuando Cristina da el discurso en Comodoro Py, precisamente, ¿no? Claro. Donde ella dice, bueno, hay que lanzar una gran resistencia ciudadana, ¿no? En aquel entonces, cuando era, bueno, la causa del dólar futuro, no sé si lo recuerdan, lo recuerda la audiencia, pero bueno, digamos que el 13 de abril el gobierno de Macri había empezado hacía recién 4 meses, muy poco tiempo, y ahí ya estaba Cristina, ¿no?, rodeada de una multitud. Y me parece que si uno pensara o proyectara, ¿no?, lo que hubiese sido una movilización en Comodoro Py, ¿no?, que hoy es un centro de poder muy, muy connotado, ¿no?, producto de la centralidad del poder judicial en toda esta historia que estamos observando en torno de la figura de Cristina, ¿no?, la persecución judicial, etcétera, creo que ahí había una foto interesante, ¿no? Y por algo creo que el gobierno y el sistema de poder trató de desviarla. Por eso finalmente la movilización fue en Plaza de Mayo. Pero decía, retomando lo que planteaba Ramiro, inyección anímica, ¿no? Son ellos los que tienen miedo, no somos nosotros, tratando un poco de decirle al pueblo, hay que salir adelante, hay que salir a pelear, hay que salir a luchar. Y al mismo tiempo, porque uno creo que podría conectar esto que dice Cristina con el proyecto estratégico de las clases dominantes que hoy representa Milei. A ver, que ¿cómo es que eso? El pueblo definitivamente sea sumiso. Que sea, ¿no? Ella lo dijo en alguna otra oportunidad, dijo, lo que pasa en otros países de América Latina, ¿no? El mande, el diga, el ordene. Uh-huh. Hay un viejo texto de un politólogo argentino llamado Guillermo O'Donnell, que no tiene un título académico, sino todo lo contrario, que se titula Y a mí qué mierda me importa. Así se titula el artículo de O'Donnell. Y un poco lo que él está tratando de reflejar en ese título es cierta idiosincrasia, cierta cultura política argentina, cierta insubordinación en la estructura social, de que hay un desentendimiento, un desconocimiento de las jerarquías. De las jerarquías sociales. Entonces, yo creo que un poco el proyecto histórico de la clase dominante argentina, fundamentalmente a partir del 17 de octubre del 45, pero uno también incluso podría ir más para atrás, desde la ley Sáenz Peña, ¿no?, de 1912 y ejecutada por primera vez en 1916 en la elección que gana Hipólito Yrigoyen, de decir, basta de esta insubordinación de la clase, de esta insubordinación plebeya, ¿no? Basta de la sublevación de los que no tienen nada, ¿no? Respeten la jerarquía, respeten los rangos, diría un futbolista. Y me parece que esa actitud de Cristina de decir, son ellos los que tienen miedo, no somos nosotros, ¿no? Es, no nos subordinemos. En el libro en el que recopilaron los discursos de Álvaro García Linera, ustedes dicen que las clases dominantes de algún modo buscan disgregar las luchas, ¿no? Sacarles la historia. Algo así también decía Rodolfo Walsh, ¿no? Y eso me parece que es lo que están intentando ahora con los llamados gobiernos progresistas, nacional populares, de principios de este siglo, ¿no? Ustedes dicen que una lectura correcta no puede desentenderse de la densidad de la trama histórica. Bueno, ¿cuál es? Un poco lo estabas diciendo vos, Andrés, recién, ¿no? ¿Cuál es esa trama histórica hoy? ¿Cuál es esa trama histórica que pudieron ver en la Plaza de Mayo el miércoles? Bueno, empiezo un poco diciendo algo al respecto. Creo que en Argentina, relacionado con lo que planteaba recién, está esta historia, esta trama de la insubordinación plebeya, que por algo tiene ese hito del 17 de octubre del 45, que es el pueblo movilizándose a Plaza de Mayo en defensa de su líder, ¿no? Y de forma absolutamente disgregada, para retomar la palabra que vos decías, ¿no? En el sentido de espontáneo, ¿no? De visceral, ¿no? De defender a su líder, que es quien había garantizado los derechos que representaban a una clase, a toda una clase social, pero en general al pueblo argentino. Y me parece que eso siempre, en el caso del peronismo, tuvo un eje vertebral que fueron los sindicatos. Pero uno diría, después eso se va transformando a lo largo de la historia argentina, y después aparecen otros actores sociales, como son las organizaciones sociales, los movimientos territoriales, los movimientos de derechos humanos, los movimientos feministas, en fin, la juventud, ¿no? Y me parece que un poco en lo que se ve en las plazas argentinas en general es parte de esas diferentes olas de movilización social que se fueron constituyendo a lo largo de su historia, y que, bueno, por algo los movimientos nacional populares son un poco eso, ¿no? Son la historia nacional y su enlazamiento con lo popular, que tiene diferentes colores, una paleta de colores diferente a lo largo de su historia, y creo que eso se vio un poco en la plaza del día miércoles, pero en general es una trama que se observa en las plazas, y que, bueno, tuvo un momento de representación política muy, muy álgido en los gobiernos progresistas en América Latina, y en su capítulo argentino eso fueron Néstor y Cristina. Claro. Ramiro. Sí, es linda esa imagen de la trama histórica, ¿no? Justamente es esa porción de la cultura con la que este tipo de derechas está sumamente reñida, ¿no? Que no quieren admitir como propia, que siempre parecen ser una gran novedad de algo que no lo son, porque básicamente es un proyecto que se repite de distintas maneras, con distintos énfasis, pero que siempre está ahí. En esta plaza, a mí me hizo pensar mucho en dos escenas grandes. En principio, el retorno de la democracia, ¿no? Y la necesidad de un pueblo de repensar un poco las palabras con las que necesitamos dar la lucha en este momento, ¿no? Veo un pueblo con ganas de intensificar un poco la lucha, que me parece sumamente necesario debido a que nuestro contrincante, por decirlo en buenos términos, la ha radicalizado al máximo. Hacía rato que no se escuchaban en las marchas, como se viene escuchando en los últimos dos años: tené cuidado, vayamos todos juntos, ojo que puede haber gente infiltrada, ¿no? Ese pánico ellos nos lo inyectan, ¿no? Ellos nos lo inyectan, y es efectivamente así. Lo vemos en las imágenes cuando reprimen jubilados, cuando reprimen jóvenes, cuando reprimen a todo el mundo. Y entonces veo un pueblo que quiere contrarrestar un poco esa intensidad, y que tiene que empezar a buscar las formas, nuevas formas de radicalización para el siglo XXI, llamémosle, ¿no? De radicalización para las nuevas derechas. Esas formas se las tiene que dar el propio pueblo, ¿no? El primer paso, por supuesto, juntarse, movilizarse y seguir estando juntos y unidos. Y por otro lado, no estaría mal un mínimo de autonomización, debido a que ellos están proscribiendo a nuestros líderes, están interviniendo muy antidemocráticamente en las elecciones, como lo vimos en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires, con toda su maquinaria de deepfake, de fake news, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, eso requiere de nuestro lado también convocar nuevas creatividades para intervenir en la lucha. Si no, nos quedamos un poco con armas que parecen un tanto anacrónicas. El miércoles tiene que funcionar como un punto de partida, ¿no? Un punto de partida para de acá a dos años pensar cómo vamos a volver, ¿no? Uh-huh. Ella dijo, otra cosa que dice en su discurso, no dijo vamos a volver mejores, pero vamos a volver habiendo entendido, ¿no? Con un aprendizaje. Bueno, claro, con un aprendizaje, exacto, claro, lo que pasó. ¿Qué aprendizaje estamos sacando, ¿no? De cuando a ellos les toca estar en el poder. Bueno, por lo pronto una proscripción, ¿no? Algo que no sucedía hacía rato. Uh-huh. Se habló mucho en la previa a la marcha, en la previa a la movilización a Plaza de Mayo, que y el fallo, ¿no? Que produjo la Corte proscribiendo a Cristina Fernández, que se abría una etapa nueva, ¿no? Un poco ustedes también ya lo señalaron. Ahora, ¿qué etapa es esa? Bueno, me parece que un poco está relacionado con lo que planteaba Ramiro recién sobre dos cosas, ¿no? Por un lado, la radicalización de la derecha. Es una derecha desinhibida, desembozada, que rompe permanentemente los límites morales, institucionales, ¿no? Sin ningún tipo de la racionalidad, incluso de la propia racionalidad, que llega a niveles extremos de crueldad, ¿no? Es decir, un funcionario que dice, y bueno, los discapacitados que se paguen el boleto solo, problema de ellos, ¿no? Es decir, niveles... Sí, sí, a los empresarios si tienen que cerrar la empresa, cierrenla. Cierrenla, problema tuyo, ¿no? Es un poco, pero un nivel de desinhibición, ¿no? Uh-huh. Con la crueldad, que es dramático, es una escena social de ruptura del lazo social dramático, entonces, por un lado está ese proceso de radicalización que se expresa también en el terreno del Poder Judicial con la decisión de sacar del tablero a la líder más importante de la oposición política, presidenta del principal partido de la oposición política. Entonces, bueno, por un lado, si tenemos esa escena, ¿no?, de ruptura por derecha desde ese flanco del campo político. Bueno, la otra parte, ¿no?, que a partir de la cual se abre un nuevo escenario, bueno, ¿qué respuesta frente a esa radicalización de la derecha, ¿no? Y me parece que ahí es donde aparecen más las preguntas que las respuestas, ¿no? Porque da la sensación que hoy la respuesta de los sectores populares no puede producirse solamente en el terreno político institucional, ¿no? Uh-huh. Me parece, ¿no? Creo que eso viene mostrando límites muy, muy, muy fuertes, pero al mismo tiempo, bueno, ¿cómo? La pregunta es cómo se rompe, cómo se inventan nuevos modos de intervención política que no sean estrictamente en el ámbito de las instituciones. Bueno, ahí hay un gran interrogante para el campo popular, que bueno, que obviamente siempre, como ha pasado en la historia, siempre depende de la inventiva del pueblo. Nunca eso puede depender de la palabra de un líder. Claro. ¿No? Uh-huh. Entonces me parece que ahí hay un campo, una apertura, ¿no? Tiene que haber una suerte de apertura cognitiva, podríamos decir, con García Linera, para esta nueva etapa que se abre en contexto de proscripción, en contexto de destrucción institucional, en contexto de desmembramiento de las instituciones del Estado. Bueno, ahí aparecen más, me parecen por ahora, más preguntas que respuestas, pero diría, para calmar las aguas y para calmar los ánimos, no creo que sea, más allá de que la situación sí, por supuesto, es preocupante, pero no creo que esa falta de respuesta sea preocupante en sí misma, porque eso nunca tiene una fórmula, nunca tiene una receta prefabricada. Claro, sí, tiene otros tiempos. Tiene incluso, otros tiempos, y es el producto de la incorregible imaginación de la historia, diría un autor, ¿no? Sí. ¿Y ahí están viendo algo? Te prometo que te contesto. Dale. Y agrego una cosita. Vos lo citaste a Álvaro García Linera. No hay acontecimiento político, ya sea electoral o no, porque también esa es otra cosa que es interesante pensar. Es un momento que requiere que por momentos nos desliguemos de los tiempos de la política electoral. Eso ni hablar. Es necesario salirse un poco de ahí, porque si no quedamos entrampados en la discusión electoral. Sí, en la discusión de la lista. Que las listas, que los diputados, que esto, que lo otro. El pueblo puede informarse, pero no tiene incidencia sobre esas discusiones, entonces no tiene sentido que solo nos preocupemos por esa cuestión, ¿no? Ni que nos volvamos expertos en encuestas, que ese es otro problema que socava mucho la imaginación política. Sí, de este lado también, ¿no? De todos lados. Que estamos mirando demasiado las encuestas. Demasiado, demasiado. Eso por un lado. Pero vos mencionabas a Álvaro García Linera, y yo te decía, no hay acontecimiento político, electoral o no, que no se haya producido sin una gran insurrección de las masas que lo preceda, ¿no? Esto ha ocurrido siempre. Siempre ha ocurrido así, desde nuestro lado, por supuesto. Y esa insurrección nunca se ha producido con una relación líder-masa absolutamente pasivizada, es decir, que el pueblo no piense. El pueblo necesita pensar por sí mismo un poco, ¿no? Por ejemplo, el día miércoles en algún momento se conversó de ir a Comodoro Py, ¿no? hubiera sido interesante un mínimo corrimiento de los rituales con los que venimos llevando la política en el último tiempo. Nosotros siempre vamos a Plaza de Mayo. Bueno, ¿por qué no ir un día a Comodoro Py, colgar los carteles, poner los nombres de los jueces? Cristina lo hizo, te está mostrando un camino posible. El pueblo necesita radicalizar un poquito esa tendencia, ¿no? Autonomizarse un poco. Tuvimos hasta el último segundo que la concentración acá, que las 9 de la mañana, que las 2 de la tarde. Estamos demasiado pasivizados por la relación dirigentes-masa. Los dirigentes tienen sus tiempos, tienen que resolver sus cuestiones, tienen sus internas, y eso está fenómeno. Pero el pueblo necesita recuperar prácticas políticas de nuestra trama histórica, como fue el 17 de octubre, como fueron los años 70, como fueron el 2001 y como fueron la resistencia al macrismo. En todas esas instancias nadie nos dijo, vayan para acá, muévanse así, a esta hora, a esta otra. ¿Qué es eso de andar pensando de forma tan pupila, ¿no? Tan de alumno del vigilar y castigar de Foucault, ¿no? Entonces, si queremos salir de este atolladero, es necesario que nos demos un margen de autonomía, ¿no? No estoy diciendo que el partido no existe ni que nada de eso, pero un margen de autonomía. ¿Sabes por qué? Porque siento muy profundamente, y lo veo en sus discursos, y lo veo sobre todo en los tropiezos de sus discursos, que los dirigentes necesitan de esa fuerza de abajo. Porque necesitan de sus ideas, porque necesitan de su ímpetu, porque necesitan de sus pasiones políticas y de sus pasiones alegres, ¿no? Porque si también nosotros debemos ser proveedores de ideas para nuestros dirigentes, y ellos tienen que tener condición de escucha, ¿no? Que es muy necesario para hacer política. Cristina lo hace de forma muy, muy, muy, muy virtuosa. Bueno, hay varios que están quedando ahí, ¿no? Un pasito más atrás de Cristina, que necesitan recuperar esa dialéctica entre líderes y masas. Y me dijiste que me ibas a contestar si estaban viendo algo abajo. Sí, por supuesto. Cada movilización de los miércoles con los jubilados, a la que se van sumando en algún momento los hinchas de fútbol, en otro momento el movimiento feminista, en otro momento los pibes y pibas que defienden la universidad. Bueno, ahí vos ves componentes de autonomía relativa que van enriqueciendo esas marchas, y quienes las hemos seguido más o menos de cerca, vos te das cuenta cuáles no le importan al gobierno y cuáles le importan. Y las que le importan son las que tienen un plus. El ritual no le inquieta a este gobierno. El ritual más el plus de autonomía política del pueblo le empieza a inquietar. Sí, diría, porque ahí hay un contenido también a propósito de la historia, ¿no? Decía que el gobierno no tiene límites morales, el gobierno no tiene límites racionales, el gobierno no tiene límites institucionales. Y no los tiene también porque no experimenta temor hasta ahora, ¿no? Por eso tiene que ver también, con eso tiene que ver también esa radicalización del gobierno. Y de las clases dominantes. Y yo creo que el único modo de frenar esa radicalización no es racionalmente, no es moralmente y no es institucionalmente, sino que es el temor que ellos pueden tener a la insubordinación de las masas. Que es lo que decíamos al principio, claro, ¿no? De cuál es la trama histórica, ¿no? Que funciona como espectro, como imaginario en la nación argentina, ¿no? En la historia argentina. Entonces, por eso creo que esto que decía recién Ramiro es fundamental, ¿no? Cuando aparecen las hinchas de fútbol, los jubilados, el movimiento feminista, el movimiento de derechos humanos, toda esa trama, ¿no? Que esa trama, esa densidad histórica de lo popular en la Argentina, ahí es donde el gobierno se pone la alerta y donde experimenta mucho más preocupación que cuando aparece un líder político, un bloque parlamentario, ¿no? Claro, cuando aparece algo que no pueden decodificar, ¿no? Y no pueden controlar. Sí. Y los sorprende, ¿no? La sorpresa los desquicia. Ellos son excesivamente, tienen todo previsto, saben cómo intervenir, cómo subir y bajar las palancas de la conversación digital. Bueno, la sorpresa los desquicia un poco. Bueno, de hecho, por algo desactivaron toda la marcha Comodoro Py. Eso hubiera sido relativamente sorprendente. No es que es una oportunidad perdida. Es un dato para retomar va a quedar una larga marcha de luchas para volver a volver, como dijo ella, ¿no? Para volver. ¿Daniel? Sí, solo agregaría, los escuchaba atentamente, con movilización no es seguro que se revierta ni la cárcel ni la proscripción, pero lo que sí es seguro es que sin movilización todo va a quedar como está. Absolutamente. Creo que bueno, hay siempre mucha discusión sobre el tema de los armadores políticos, sobre el tema del parlamento, sobre el tema de las listas electorales, toda la lógica que planteaba Ramiro hace un ratito sobre la encuesta como estructuración de la conversación pública y de la imaginación política, ¿no? De la limitación de la imaginación política. Pero en definitiva, me parece que el modo que tiene el pueblo argentino de expresarse es siempre en la movilización, en las calles y en todo lo que se pueda articular a partir de eso, ¿no? A partir de eso. Entonces, efectivamente, acá yo siempre lo digo en este programa, así que la audiencia que está un poco cansada, pero no lo voy a dejar de repetir. Esto no es un gobierno, esto es un sistema de poder. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Porque el enemigo es muy poderoso. Pero precisamente la única forma de horadarlo, de esmerilarlo, es con la herramienta que tienen los pueblos históricamente en la Argentina, que es la movilización, la activación popular en todas sus formas posibles. Bueno, se nos acabó el tiempo, tenemos que organizar más charlas de este estilo porque son muy pero muy enriquecedoras. Estuvo Ramiro Parodi, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UBA, investigador del Centro Cultural de la Cooperación. No nos contó si encontró al Marx que no está estampado en una remera. Y Andrés Seyman, nuestro politólogo de cabecera desde La Gente. Muchas gracias. Un placer, muchísimas como gracias. Siempre. Desde La Gente. La Gente. Agenda. El martes a las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación se va a proyectar la película Venga y Vea, en el marco del ciclo a 80 años de la derrota del nazismo, desafíos democráticos de ayer y de hoy. En Venga y Vea, del año 1985, dirigida por Elem Klimov, se revelan los horrores de la ocupación nazi en la Unión Soviética, focalizando una historia en una aldea de Bielorrusia que da cuenta del sentido último del nazismo como expresión del exterminio del diferente. El 24 de junio, a su vez, se cumplen 80 años de la Parada de la Victoria en la Plaza Roja. Esta actividad en el CCC cuenta con la participación de la Casa de Rusia y el llamamiento argentino judío. La cita, entonces, es el martes a las 18:30 con entrada libre y gratuita en la Sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, esto es Avenida Corrientes 1543 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. No todos son palabras. Desde La Gente también se generan músicas. Estamos escuchando el tema Un tal Parker del Graciano 4 Cuarteto, una muestra exquisita de esa definición con que el cuarteto presenta su último trabajo, que se llama Cara y Seca. Obras compuestas bajo la mixtura del tango con el lenguaje del jazz y las técnicas académicas de la composición. Escuchemos un poquito más del Graciano 4 Cuarteto. El próximo miércoles, en el marco del ciclo Tango de Miércoles, el Graciano 4 Cuarteto presenta en el Centro Cultural de la Cooperación su nuevo trabajo discográfico que se llama Cara y Seca. Con un pie en la tradición y otro en el siglo XXI, hacen del cuarteto una estética personal con una sonoridad que marca tendencia en la contemporaneidad del género tanguero. Hola, ¿cómo están? Los saluda Julián Graciano del Graciano 4 Cuarteto. Los queremos invitar al próximo concierto del 25 de junio. Vamos a estar presentando Cara y Seca, nuestro último reciente disco, junto a Mateo Gaona en el bandoneón, a Manuel Massetti en la guitarra y a Pablo Giordano en el contrabajo. Es un trabajo de obras propias de este siglo, siglo XXI, obras que suelo componer, que reflejan un poco la ciudad de Buenos Aires y el mundo en sí mismo de estos años, como debe ser en los compositores. Tenemos la obligación de recrear en sonidos los tiempos que nos tocan vivir. Así que bueno, va a ser un concierto en el cual se van a encontrar con nueva obra del tango, y seguramente siempre en el medio del concierto tenemos alguna sorpresa en el cual hacemos un poco de lo que nosotros denominamos el tango de parrilla o el tango de patio, sobre alguna obra del repertorio clásico del tango. No se lo pierdan y los esperamos el miércoles 25 de julio. Reiteramos entonces, la cita es el miércoles que viene, cuando el cuarteto liderado por Julián Graciano en guitarra y composición, y que completan Mateo Gaona en bandoneón, Manuel Massetti en guitarra y Pablo Giordano en contrabajo, estará presentando su último trabajo en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. A ver, cerramos con 13 del disco Cara y Seca, un tema absolutamente hipnótico. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente, con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena, Daniel Alvarenga, Silvia Porritelli, Liliana Carpenzano, Marta Gaitán, Andrés Seyman, Martín Rodríguez Sabaj. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Reapertura del día de hoy con una costumbre que dejamos de lado, pero que viene bien retomar de tanto en tanto. ¿A qué me refiero? A la lectura de medios cooperativos o autogestionados. Tengo, con la firma de la compañera Roxana Russo y con el título «Están hipotecando el futuro del país», una nota en la revista Acción, recordamos, revista Acción es www.acción.coop, entrevista que le realizó a Oscar Alpa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad Nacional de La Pampa, en la cual reflexiona acerca de la crítica situación de la educación superior a causa del desfinanciamiento impulsado por el gobierno de Javier Milei. Según Alpa, y va un entrecomillado, acá lo peor de todo es que existe una situación hacia futuro, porque lo que está en discusión es si vamos a tener un sistema universitario público, inclusive diría un sistema universitario, porque muchas cosas ponen en crisis también al sistema de gestión privada. Cuando hablamos de gestión pública nos referimos al 80% de los estudiantes y si ese sistema se achica el sistema universitario y los jóvenes no van a tener la posibilidad de estudiar en una universidad. Roxana Russo le pregunta a Oscar Alpa, ¿las dos multitudinarias marchas universitarias del 2024 posibilitaron una actualización para gastos de funcionamiento? Sin embargo, el presupuesto sigue siendo el del 2023, a lo cual el titular del Consejo Interuniversitario Nacional responde. Es exactamente así. No hubo 2024, no hubo 2025. Con esto se pierde la autarquía. Es decir, el Congreso Nacional deja de otorgar los fondos. En 2023 hubo 240% de inflación y un 120% en 2024. En esos dos años sumamos un 500% de inflación. Están hipotecando el futuro del país, dice Oscar Alpa. Hoy, docentes y no docentes universitarios están cobrando un tercio menos de lo que cobraban antes. Otro desfinanciamiento pasa por las becas. La Manuel Belgrano, por ejemplo, son 36.000 en todo el país y están destinadas a carreras estratégicas, aquellas donde necesitamos profesionales en el futuro. Esas becas deberían estar en 270.000 pesos y quedaron en 81.000. Con 81.000 pesos no podés formarte. En la entrevista de Acción, que puede tanto leerse como verse y escucharse, Oscar Alpa también sostiene estos argumentos. En cualquier lugar del mundo, donde inclusive es arancelada, el Estado invierte más medido del PBI en las universidades que lo que invierte en Argentina. Yo digo y comparo esto. Muchas veces tomo España por la cantidad de habitantes, aunque España todavía tiene una cantidad más o menos, un poquito más, pero más o menos cantidad de habitantes como Argentina. Argentina siempre para las universidades públicas, totalmente gratuitas, más o menos aportó el 0,8 del PBI. Y España también aporta el 0,8 del PBI, con beca, con distintos sistemas y financiando también a las públicas, dejando aranceles, pero financiando también. Con una diferencia, España tiene 4 veces más de PBI que Argentina, pero a su vez invierte el mismo 0,8, sin embargo, España tiene 1,5 millones de estudiantes, tiene menos estudiantes que Argentina, y a su vez las universidades, además de eso, recaudan por arancelamiento y por otras cuestiones que cobran 3 o 4 veces más de ese valor. Reiteramos, entrevista a Óscar Alpa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, rector de la Universidad de La Pampa y militante cooperativista, entrevista realizada por Roxana Russo, que puede verse en www.acción.coop. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Acompañar, cuidar, transformar hacia una nueva política de drogas. Bajo esta consigna, en el Centro Cultural de la Cooperación, el próximo jueves 26 de junio, desde las 5 de la tarde, se va a desarrollar esta actividad en el marco de la campaña global Acompañe, no castigue. Se trata de dos conversatorios. El primero se propone describir el escenario actual en torno a las políticas de drogas y salud mental, y el segundo abordará la necesidad urgente de una nueva ley de drogas, promoviendo marcos normativos centrados en los derechos humanos, los cuidados y la autonomía. El segundo conversatorio, Nuevas políticas de drogas, justicia, saberes y autonomía, contará con la presencia del doctor Eugenio Zaffaroni, la diputada nacional Carolina Gaillard, Florencia Corbele, Dalila Tealdi y Ariel Parajón. Reiteramos entonces, próximo jueves a partir de las 5 de la tarde, acompañar, cuidar, transformar hacia una nueva política de drogas con entrada libre y gratuita en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Lo dijimos en el inicio del programa, Mariana Anzorena hoy no está con nosotros, pero nos mandó la columna de géneros del día de hoy. A ver de qué va. Desde la gente. Desde la gente. La perspectiva de género permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social. Esta mirada abre y cuestiona verdades absolutas que muchas veces naturalizan las desigualdades entre varones y mujeres. En Desde la Gente, cuestión de géneros. Con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpensado. Bueno, son tiempos donde el derecho a la palabra está en disputa sin lugar a dudas. Hablar sigue siendo una forma de organizarnos. Entonces hoy elegimos detenernos en un informe que se hizo del año pasado, que se dio a conocer ahora y que nace desde adentro de los medios populares, los medios comunitarios. Y hablamos del relevamiento que realizó Farco, que es la red de radios comunitarias más grandes del país, sobre cómo se vive la perspectiva de género dentro de sus emisoras. Y el título lo dice todo. Cuando las mujeres hablamos, la organización crece. Entonces nos preguntamos un montón de cosas a partir de este informe, ¿no? ¿Qué pasa cuando las mujeres y las diversidades toman la palabra en los medios comunitarios, ¿no? ¿Qué transformaciones se generan en estas estructuras, en la agenda, ¿no? En la cultura organizacional? Vamos a ir desmenuzando este informe y para eso convocamos a Eva Fondevila, que es integrante de la Mesa Directiva Nacional de Farco. Y lo primero que le preguntamos a Eva es cuál es el rol que vienen teniendo las mujeres en Farco y cómo impactó en la organización. A ver lo que nos decía. Bueno, desde hace mucho tiempo que las mujeres somos protagonistas en los proyectos de las radios comunitarias. De hecho, el relevamiento que hicimos y que ahora estamos visibilizando demuestra que somos más de la mitad de las personas que participan en las radios, y desde ya que la participación de las mujeres no solamente democratiza la comunicación, como lo hacen las radios en sí mismas, sino que además garantiza la presencia de algunas temáticas y enfoques que tienen que ver con la mirada de género, que de otro modo probablemente no se podrían garantizar por ahora, de manera que el impacto en las organizaciones remite no solamente a la participación en sí, al tipo de debates que damos, sino sobre todo a la agenda, a los temas y a las miradas de género que le damos a todas las temáticas, no solamente a las cuestiones específicas que afectan a mujeres y diversidades, sino a todos los temas de la agenda en general. Con la participación de 82 radios de todo el país, el sondeo que estamos dando a conocer hoy muestra una radiografía diversa. Por ejemplo, hoy el 50% de quienes sostienen las emisoras son mujeres o personas del colectivo LGTBQ+. Y el dato no es menor. Hay 668 mujeres, 611 varones y 68 identidades disidentes que en realidad construyen cotidianamente los medios comunitarios de nuestro país. Le preguntamos a Eva Fondevila, integrante de la Mesa Directiva Nacional de Farco, ¿qué nos dice el nuevo relevamiento realizado el año pasado sobre la participación actual de mujeres y de diversidades en las radios comunitarias? Bueno, si tuviera que decir qué nos dice de nuevo, diría que hay una valoración muy importante de la agenda de género en las radios, principalmente del hecho de que las mujeres podemos y ocupamos una diversidad enorme de roles, de tareas. También nos dice, aunque no sé si es algo nuevo, creo que de hecho podíamos intuirlo, que sigue persistiendo una cierta desigualdad en los roles técnicos, porque bueno, es habitual que los varones estén más formados en cuestiones técnicas y que por lo tanto nos cueste más a las mujeres acceder a esas tareas, pero por eso mismo Farco ha desarrollado distintas iniciativas, entre otras la capacitación de mujeres técnicas, y con eso pretendemos pelear contra esa brecha de género que se da en ese rol en particular. Y por otro lado, bueno, la percepción de las radios de la necesidad de construir protocolos de actuación para casos de violencia dentro de las radios, eso nos pareció importante, y bueno, como desprendimiento del relevamiento se hizo a su vez una guía para que las radios tengan elementos para diseñar, redactar y consensuar sus propios protocolos de actuación en casos de violencia. Farco elaboró un material específico para ayudar a cada radio a transitar su propio camino de reflexión. Es una guía, una especie de protocolo que propone herramientas para revisar prácticas, para prevenir violencias, para construir espacios más equitativos. Le preguntamos a Eva Fondevila por qué es importante contar con una guía o con un protocolo para trabajar esas transformaciones dentro de las radios. La escuchamos. Bueno, la guía es muy importante porque no todas las radios tienen estructuras, historias, trayectorias y formación para poder debatir y construir esos protocolos con las mismas herramientas. Pensamos que la guía puede ayudar, por un lado, a sentar una posición acerca de qué es la violencia, qué tipos de violencia, en qué situaciones se da, por qué necesitamos protocolos, y a su vez dar una herramienta que sirva internamente para organizar la discusión, porque generalmente cuando debatimos algo y queremos obtener un resultado, en este caso, por ejemplo, formular un protocolo, es importante que esa discusión sea ordenada, lo sabemos las radios porque tenemos décadas de debatir cuestiones y de organizarnos. Y entonces una guía puede facilitar que internamente ese debate se dé organizadamente y se pueda plasmar finalmente en un producto como puede ser un protocolo que además sea compartido y asumido por todos y todas los integrantes de las radios. Eva Fondevila es integrante de la mesa directiva de Farco y estamos redescubriendo, adentrándonos, mejor dicho, en el informe que elaboró Farco sobre la perspectiva de género en las radios comunitarias de nuestro país. Otra pregunta que le hicimos a Eva es ¿qué papel juega la comunicación comunitaria en la transformación social cuando incorpora la perspectiva de género? Y la incorporación de la perspectiva de género es clave. Creo que las radios comunitarias siempre lo tuvimos como una de las metas políticas, la transversalización de esa perspectiva y además la posibilidad de incidir socialmente desde la mirada de género, y por lo tanto creo que la comunicación comunitaria es clave en que en una sociedad mejor la perspectiva de género sea una de las cuestiones que trabajemos y que nos permitan construir una sociedad más igualitaria, teniendo en cuenta que las radios de por sí somos organizaciones que buscamos una mirada transformadora del mundo y que aportamos a una sociedad más justa e igualitaria, y por lo tanto, en ese sentido, es clave que existan las radios y es clave que dentro de las radios la perspectiva de género sea algo trabajado, algo pensado y algo compartido por todos los compañeros y compañeras. Y si de radios comunitarias se trata, cerramos este espacio de géneros que nos envió Mariana Anzorena con una de las tres canciones que FM La Tribu recopiló en un disco compacto que se llamó Esto es un abrazo y que lanzó en diciembre del año 2021, cuando se cumplieron 20 años de aquellas jornadas del 19 y 20 de diciembre. Las tres canciones son de Palo Pandolfo, que falleció el 22 de julio de ese 2021. Una es Patada Sucia, interpretada por Martín Resnick. La otra es un temazo llamado Trabajar, acá por Juan Pablo Fernández. Y la última, Antojo, por Paula Mafía. Todas esas canciones las cantaron dentro de programas en la programación de FM La Tribu. Bueno, vamos a cerrar con Antojo, en la voz y la guitarra de Paula Mafía, que, como dicen desde este compacto, desde este CD, se abre hacia nuevas interpretaciones y sentidos. Ansiedad, deseo y una pregunta. ¿Será esta noche una noche cualquiera? La del 19 de diciembre del 2001 no lo fue. Después del estallido vino el 2002, ese año extraordinario en el sentido más literal del término. Porque, con todas sus angustias y contradicciones, esa época fue también la posibilidad de una primavera. Estés fallando, porque no venís ya. Vení pronto, que estoy perfumada, estoy picante. Será esta noche una noche cualquiera, será como la primavera. Será esta noche una noche cualquiera, o será mi amor como una primavera. Ojos, tengo un antojo, leche de mi sexo, tengo un exceso y en el fondo creo que llegarán todas vestidas de plata como una novia. Y será esta noche una noche cualquiera, será mi amor una primavera. Será esta noche una noche cualquiera, será Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Última media hora del programa de hoy. En un rato nomás vamos a recordar al zorzal criollo, a Carlitos Gardel, que hace 90 años se convertía en un mito nacional. Pero antes vamos a escuchar el informe que Silvia Porritelli preparó para esta semana. Silvia se fue hasta la capital del sol, o sea, hasta la ciudad de San Juan, para conocer el ambicioso proyecto de la cooperativa de trabajo La Unión, dedicada a la construcción y al mantenimiento de espacios. La organización cuyana está desarrollando tejas plásticas fotovoltaicas. Vamos al informe de Silvia Porritelli. Desde la gente. Existen miles de experiencias cooperativas que no conocemos. En Desde la Gente, Silvia Porritelli se encarga de acercarnos esas historias, ese presente y el futuro de esas experiencias. La cooperativa de trabajo La Unión de la provincia de San Juan surgió por iniciativa de un grupo de 10 personas que se quedaron sin empleo en el año 2017. Obreros y capataces de obra, todos vinculados al rubro de la construcción. Con el tiempo, el colectivo fue adquiriendo experiencia en la autogestión y la administración, lo que le permitió en 2021 formalizarse como cooperativa y en el año 2022 obtener la matrícula. Trabajos de reparación, mantenimiento, mejora y construcción de edificios y de viviendas son algunos de los servicios que ofrece la organización. Su presidente, Adrián Martín, recuerda los inicios y habla del presente de la entidad sanjuanina. Del 2017 hasta el 2020 estuvimos nosotros trabajando muy bien. Eso también nos dio el aval para, ya una vez conformados como cooperativa, nada, poder seguir trabajando de manera continua, más allá de la pandemia, sin ningún contratiempo, ¿no? Nos dedicamos a reforma edilicia, mantenimiento, vivienda. En la empresa, bueno, hemos trabajado mucho en edificios, nada, siempre construyendo. Hoy, como cooperativa, lo que estamos haciendo en la Municipalidad de Rawson, prestando nuestro servicio, es en el mantenimiento de espacio verde, que sería la vía pública, ¿no? Eso es la actividad principal que estamos teniendo hoy en día. Para poder mantener, hoy ha crecido la cooperativa, en este momento somos 40 personas. El incremento del consumo que se da en las últimas décadas conlleva inevitablemente una mayor generación de residuos, ya que la producción de bienes se enfoca en la venta y no en la durabilidad o el reciclaje. La construcción tradicional emplea materiales que ocasionan un fuerte impacto ambiental. Por ejemplo, las extracciones de materias primas, que en su mayoría son recursos no renovables. Una de las premisas de la construcción sustentable es la implementación de nuevos procedimientos de fabricación de componentes constructivos que resuelvan el destino final de los residuos y que sustituyan materias primas de origen natural. Las tejas plásticas son uno de esos componentes que emplean como materia prima residuos reciclados como caucho y polietileno de baja densidad. Desde 2017, los integrantes de la cooperativa de trabajo La Unión, de la provincia de San Juan, comenzaron a confeccionar este tipo de piezas para cubiertas de techo, como comenta el constructor y dirigente Adrián Martín. La teja tradicional de lo que sería cerámica ya casi no se fabrica por una cuestión de costo, el tema esta cuestión de recesión energética con el tema del gas y los combustibles que son finitos, cuando se desarrolla la teja plástica, es un proyecto, te decía, de triple impacto, porque es una teja, a raíz de esta recesión energética que tuvimos nosotros con el tema del gas y la electricidad y todo lo demás que están finitos, ¿no? Con el tema de los restos fósiles, vimos la posibilidad de hacer la teja en plástico para reducir el peso de las cubiertas de techo y para reducir costos de fabricación. Actualmente, la cooperativa de trabajo La Unión de la provincia de San Juan está desarrollando un nuevo modelo de teja solar que integra aislamiento térmico y resistencia a altas temperaturas. Lo explica el titular de la organización sanjuanina, Adrián Martín. Empezamos a ver cómo le podíamos incorporar ese plus a la teja. Ahí fue que se nos ocurrió a nosotros el tema de la teja solar. Nos pusimos a interiorizarnos en el tema. En Estados Unidos tienen otra capacidad, otras tecnologías, ¿no? Pero bueno, lo quisimos implementar nosotros acá. Hicimos un desarrollo regional, un desarrollo a nivel sudamericano para ver si existía algún tipo de proyecto así. Encontramos que no. Los desarrollos que habían habido eran sumamente costosos para la instalación, no daban los números, así que nada, pensamos a ver la posibilidad nosotros de esta teja, como se hace con un porcentaje de material reciclado y un material, un porcentaje de material virgen, bueno, ¿cómo le incorporábamos el panel solar? De ahí surgió el proyecto de la teja solar, que a través de la cooperativa lo pudimos llevar adelante. La teja solar nace de una necesidad de ser competitivo en una provincia donde la energía solar es una de las principales fuentes y tiene un desarrollo importante. Uno de los principales componentes de la teja solar es el filtro UV, que permite que sea totalmente aislante y le da una larga vida útil. Su composición plástica facilita que las altas temperaturas contraigan y dilaten la teja sin perder la forma ni ninguna otra característica principal. Adrián Martín, presidente de la cooperativa de trabajo La Unión, explica cómo se fabrica esta teja solar, una solución innovadora para cubiertas de techo y para el aprovechamiento de recursos energéticos. ¿Cómo es el proceso? Y bueno, se hace un plástico granulado, el cual se derrite en una máquina, ¿no? Esa máquina lo que hace es derretir el plástico y a su vez pasarlo por una cañonera que se llama, que es para inyección. Ahí nosotros metemos el molde y bueno, se inyecta la teja. Una vez inyectada la teja viene con una cavidad, ahí va ensamblado el panel, entonces da la posibilidad de poder tener una cubierta de techo, ¿sí? Sumamente reemplazable, a un costo mucho menor a una teja de cerámica, que de hecho ya casi no se consigue, con las mismas prestaciones, con la misma calidad, con la misma durabilidad. Esta teja plástica, en un ensayo que se hizo, arrojó una durabilidad de algo de alrededor de 50 años. Entonces, el panel solar, ya de por sí, porque son paneles normalizados que se compran, tiene una duración de vida de 30 años. O sea que el costo que tiene en la instalación y en la compra del material se amortigua. Nosotros hicimos la previsión financiera en alrededor de 5 años y tenemos una vivienda sustentable energéticamente, ¿no? Y limpia, una energía limpia. San Juan es la provincia con mayor desarrollo de energía solar en la Argentina. Esto se debe, entre otras cosas, a sus excelentes condiciones de irradiación solar y a la disponibilidad de extensos espacios para la instalación de parques solares. Son 21 en total las centrales fotovoltaicas, las cuales suman una potencia instalada de casi 550 megavatios. Además existen otros 5 parques en diferentes fases de adjudicación, de construcción o planificación. Acá en San Juan somos 362 días del año sol. Entonces acá la energía solar es fundamental porque tenemos todas las características favorables para el desarrollo. Adrián Martín, presidente de la cooperativa de trabajo La Unión. Nosotros acá en San Juan tenemos una incidencia de filtro UV muy alto, el cual nada, tuvimos que hacer la proyección para ver qué durabilidad tenía, porque el sol es muy dañino, la coloración, la degradación y la deformación. En otros lados, para el sur, o la ciudad de Buenos Aires, sí, que tienen menos incidencia en días de sol, tienen más días de lluvia en un lado. Bueno, ahí tuvimos que ver la posibilidad de hacer una teja estanca, que se llama, donde los sellos laterales que castran la teja, a diferencia de la teja de cerámica, son perfectas, o sea que es totalmente estanco, no hay posibilidad de que se pase el agua. Y lo otro, es tan resistente como la teja de cerámica, o sea que tiene todas las propiedades para hacer un producto muy bueno. Desde los inicios, los asociados de la cooperativa de trabajo La Unión están convencidos que una gestión colectiva, organizada y eficiente permite mantener su fuente laboral, fortalecer el proyecto y desarrollarse como una eficaz empresa de la economía social y solidaria, además de generar contención. Adrián Martín, titular de la organización, reflexiona al respecto. La cooperativa permite que las decisiones no las tome una sola persona, sino que se tomen en conjunto, ¿sí? Donde cada uno tiene igualdad de condiciones ante cualquier toma de decisión, cada uno en su área, ¿no? Pero también con la responsabilidad de que al de al lado lo cuidemos. Es tan compañero y tan dueño como uno mismo de lo que se produce o de lo que se hace o del daño que se puede llegar a provocar. Que por ahí, en el sistema tradicional, no, uno tiene un jefe, cobra un sueldo, si falta se le descuenta, tiene obras sociales, si está, está, y si no está, no está. Acá no, acá es preocuparse por el otro constantemente y preocuparse porque la empresa crezca de manera igualitaria para todos. A la hora de retribuir también pasa exactamente lo mismo, o sea, se reparte en partes iguales, cada uno de su cargo, ¿no? Pero con una equiparación mayor a lo que sería el empresario, ¿no? Que gana más que el empleado. Acá no, acá se gana según el puesto, pero acorde a la ganancia que entra en la cooperativa, porque entendemos que cada uno aporta su grano de arena como socio. Las tejas fotovoltaicas son básicamente células solares que convierten la radiación solar en electricidad. El uso de tejas solares permite tener un tejado que cumple dos funciones: generar energía limpia y dar una cobertura estética y segura a un inmueble. El principio básico de las tejas solares es el mismo que el de los paneles solares convencionales, es decir, las células fotovoltaicas absorben la luz solar para producir un flujo de electrones libres, lo que da lugar a la generación de una corriente eléctrica que puede alimentar a equipos eléctricos. El presidente de la cooperativa sanjuanina La Unión, Adrián Martín, destaca las potencialidades que tiene este ambicioso proyecto. No nos hemos quedado solamente con la teja, lo que queremos es el combo completo de la vivienda en sí, una vivienda que sea totalmente sustentable, pero a la vez también que sea accesible para la gente, ¿no? Que no solamente sea un costo económico, sino que a su vez también le dé ganancia a largo plazo, a través de la energía. Porque si bien estas viviendas van a tener un interconectado al tendido del Estado, ¿sí? Pero van a ser sustentables también. Va a componer un panel solar. Va a tener en su composición un panel solar incorporado. Entonces, la teja va a tener cubierta de techo, totalmente térmica y resistente, y a su vez le va a generar la energía que va a consumir. O sea que va a ser menor el consumo que va a tener en su factura a lo que va a producir de manera autónoma. Para saber más sobre la cooperativa de trabajo La Unión y para interiorizarse del muy interesante proyecto de tejas plásticas solares, no hay más que buscarla en sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, se la encuentra como Cooperativa La Unión. La Unión escrito así, todo junto. Cooperativa La Unión. Desde la gente, la gente. Agenda. El próximo viernes 27 de junio a las 7 de la tarde se presenta el libro Qué triste la prudencia, el teatro de Rafael Spregelburg, de Luz Rodríguez Carranza. La actividad organizada por el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte, AICA, del Centro Cultural de la Cooperación, contará con la presencia de la autora del libro, Luz Rodríguez Carranza, y también estarán presentes Sandra Contreras, Jorge Dubati y Rafael Spregelburg. La presentación será el viernes a las 19 con entrada libre y gratuita en la Sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Este silbido tan característico de Carlos Gardel nos lleva hoy al mes de junio, pero de 1935, es decir, de hace 90 años. El mudo realizaba una gira por el Caribe y parte de América Latina. El éxito del músico era algo inédito en el mundo del espectáculo. Al triunfo de sus discos se le sumaron sus películas, que eran las primeras películas sonoras que se filmaban en castellano. En los cines, por presión del público, tenían que proyectar nuevamente las escenas en las que el mudo cantaba. El 24 de junio del año 35, tras actuar en varias ciudades colombianas, hace escala en Medellín para seguir de ahí hasta Cali. Cuando el avión intenta reanudar el vuelo, apenas logra elevarse, se estrella contra otra máquina que por error estaba en la pista. Ahí viajaban Carlos Gardel, Alfredo Lepera, los guitarristas del cantor y algunos colaboradores. La muerte de Gardel en la cumbre de su éxito pasó a ser difícil de creer, tanto para quienes estaban lejos de él como para las personas más cercanas, como por ejemplo Francisco Canaro. Siento que Carlitos está vivo y presente, porque él animó muchas composiciones mías y compartió conmigo tantas horas de alegría y de esperanza. En los últimos tiempos decía Carlitos, ahora basta de giras y de correr esos mundos. Con Pirincho vamos a hacer cine criollo como Dios manda. Nos queda el consuelo de escuchar a Carlitos y al escucharlo lo siento conmigo como en los lindos tiempos viejos. Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu corpano que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. El Morocho del Abasto grabó más de 900 temas, así que si algo podemos hacer con él es escucharlo. Con su definición al cantar creaba climas, interpretaba como ninguno el sentido y el espíritu de cada uno de los temas. Más aún, como recordaba uno de sus autores, Francisco García Jiménez, hasta que Gardel no los cantaba, los temas no nacían. Y será a propósito del vals Palomita Blanca, que escribí con Anselmo Ayeta, muy confiados en su éxito. Pero esa vez pasaron los días y el vals se tocaba y sin embargo el vals no era lo que nosotros esperábamos. Era algo raro. Y un día entró Carlitos Gardel y con su ancha sonrisa me dijo lo de siempre al encontrarnos, refiriéndose a las canciones que eran su vida misma. ¿Qué hay de nuevo? Entonces yo, con mi mal oído y mi peor entonación, le canté como pude el vals que Gardel aún no conocía. La noche que Gardel estrenó Palomita Blanca en el desaparecido Teatro Empire de Corrientes y Maipú, Ayeta tuvo esta frase feliz. Las canciones nacen cuando Carlito las canta. Recién entonces sabés si es linda la criatura. Su ausencia hasta congoja me dio, y a veces su recuerdo en los pies. De pronto se me ahoga el dolor y nada me consuela. De ahí siempre más lejos de verme sin ella. Mi paso va adelante y atrás el corazón. El rumbo que me aleja tan cruel me roba su caricia de amor, y solo el pensamiento la ve, la escucha embelesado, la besa con ansia, la siente a mi lado, y voy así soñando más lejos cada vez. Blanca palomita que pasa con alto rumbo a la casita donde está mi amor, palomita blanca para el fin que ausente son como una carta de recordación. El mago juntaba una asombrosa voz, poesía, inteligencia, pinta, una sonrisa irresistible, presencia y una sensibilidad para interpretar que aún no fue superada. Aún no, calidad y una popularidad inusitada para la época, para alguien que venía del final del mundo, de la Argentina. Hay un proverbio de origen montevideano que asegura que al que le gusta Bach y no le gusta Gardel, es casi seguro que no le gusta Bach. Su amigo, el jockey Irineo Leguizamo, lo recordaba acá en la tierra como si estuviera presente. Carlos, yo no sé si allá arriba en la gloria habrá carreras para que tú te sigas palpitando estas cabeza a cabeza. Acá en la tierra yo siempre vibro de emoción oyendo tu canción, que son para mí inolvidables, y recuerdo como si estuvieras al lado mío cuando me decías: negro, ¿te gusta esto? Acaricia mi sueño el suave murmullo de tu suspirar. cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el arpano de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. Cuando a Héctor Benedetti, un estudioso del zorzal criollo, le preguntaron por qué Gardel es Gardel, él respondió: el planteo bien merece una respuesta como la que diera San Agustín en ocasión de verse obligado a contestar qué era el tiempo. ¿Qué dijo San Agustín? Si nadie me lo pregunta, sé lo que es, dijo el religioso, pero cuando quiero explicarlo, no puedo. Les habla José Razano, que fue compañero de Carlos Gardel en el arte y en la vida. Nos encontramos en 1911 y empezamos a cantar juntos. Qué lindo es recordar, amigos míos, y sobre todo recordar al arrullo de esta voz inolvidable. Él era el morocho, yo era el oriental, y abriendo cancha a este regreso milagroso que puede más que el tiempo y que la muerte. Reciclado en mi tristeza, tengo que ir, veo que ha sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego. Hace ya 9 décadas que Gardel murió y su imagen de porteño bonachón y de la eterna sonrisa sigue presente. Quizás sea porque así era, tal como lo recordaba Cátulo Castillo. Tenía esa gracia un poco infantil de los muchachos silbadores de las esquinas de extramuros, la humorada imprevista, la risa contagiosa, la chacota genial, con una lejana remembranza de patria, de barrio, de esquina, acaso de presentimientos, que ese era el signo dramático con el que luchaba inconscientemente, planeando bromas, urdiendo travesuras, arquetipo genial del muchacho porteño, recia envergadura de hombre, cantor providencial del mensaje de América, del nuestro. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. En la monumental biografía que escribieron Julián y Osvaldo Barsky sobre el músico podemos leer: Gardel está fuertemente enraizado en el inconsciente popular desde su fragilidad, que lo revela humano y cercano. Es un héroe de nuestro tiempo, un origen oscuro y humilde, una infancia casi marginal, un talento en apariencia mágico o divino, una vida sin ataduras sentimentales, una muerte terrible. Como dice la escritora Duhovne Ortiz, ¿quién habría amado eternamente a un Gardel ahorrativo, buen marido, buen padre y buen abuelo? Un Gardel al que Palermo no hubiera dejado seco y enfermo y que en el invierno de su vida hubiera prodigado consejos de prudencia. Y sería muy difícil, ¿no?, que el mito gardeliano estuviese presente como lo está hoy si hubiese llegado a viejo y con todo esto que nos decía Duhovne Ortiz. Bueno, ¿cómo cerrar este recuerdo del más grande de los grandes? Tras el accidente, el cadáver de Gardel fue encontrado boca abajo, atrapado por una de las válvulas de los motores del avión. Uno de los bomberos colombianos que asistió halló una cadena de oro y una pulsera en la que estaba grabada la dirección en la que vivía en Buenos Aires. Estamos hablando de Jean Jaurès 735. Y estaba al lado de él casi intactas las partituras originales de Cuesta Abajo. Es posible imaginar entonces que una de las últimas estrofas que leyó en ese avión mientras esperaba que despegara es aquella que dice: